suspenderea, grazie a Dumnezeu. Alfa m-a avut, da, la loterie am venit, mă, a plăcut. Ce are? Ce o să-i pun într-o privare pe puntere? Îți ții-mă examenă. Îți ții-mă examenă. Nu-i chiar plăcut, ce așa nu-i loterie. Două ce-a plăcut. Loterie și o fâine în bani. Uite, acum am contact cu ăsta, pentru că o aprende de comedia. Cum se... Nu, ai dat o problemă ce ai. Nu mai sigur de candidatul de folie la urmă. Să nu vezi candidatul de nimic, că e candidatul de folie. Ok, deci și noi, e mai confiat, ok, deci și adică că eu am poate parat. Mă, de la signora? Sí. Y vamos a ordenar ese basural que había. Ese, ¿no? Ese fue lo que dijo ayer, ¿no? De primero es de los tomas corrientes. Eso está en el... Saca una foto nomás. Sí, saca. Me va a tirar el que está en colores. Eso está en colores, ¿eh? Ah. ¿Este fue el que dijo ayer de tensión máxima? O... No, ah, no, no, este no. Ese es que sí, ¿no? Tensión, ah, no. La capaz tensión máxima es ese, yo hice acá, está, encontré yo. Porque tiene cantidad de porquería justa por ahí. Como cada año voy cambiando de lugar mi porquería, entonces siempre encuentro, después no encuentro. Ahora quería traer mi computadora, me dijo que tenía que... Ah, para hacer una presentación. Claro, y iba a mandar por... Ah, por WhatsApp. Pero primero, si mando, tengo que tener que la gente reciba la información, entonces... No tengo ese chino. En ningún lado está. Porque tengo dos después. A veces me va mandando, me va actualizando y yo voy sacando fotocopias. Después imprimo ya a través del... Eso que está ahí es esto. Está bien, muy grabado. Bueno, ahí que vamos. La caja vacía, entonces. Pues hace la demostración la ruta. Fíjate. Ahora me están una central vos. Alguna tiene problema de cosas. Sí, una central y. ¿El qué? No sé si tiene la otra. Date, como ética esta. A ver si tienen problemas. Y generalmente se negrece acá. Y ahí muchas saben qué línea o qué polo está jodido. A veces cuesta entrar, pero a mí no me gusta mucho. Lo ideal es que en estos casos, cuando son muy grandes, es trabajar juntos. ¿Entendés? Si vos acá, este problema a veces suele ocurrir y la gente, como el de balanceo, que vea siempre, cuando más larga es, hay que tratar de meter la junta. Este va a Omnio y continuidad. Arriba y abajo. ¿Usted aquí me puede mostrarle estas pipetas que son las de metal? ¿De metal? No, metal no tengo de PVC. No hay de metal. ¿Dónde está la pipeta de metal? De PVC. La otra y este. No, la cerámica. No, hay una. Pero ese no está permitido, ¿sí? No, no, no. Pero ese era una monstruo así. Bueno, mirá. Vamos a empezar a ver. Esto ahí está en baja y no hay. Está desconectado, por eso dice verde ahí. Vamos a suponer que vos le lleves y conecte. Vamos a ver si anda o no. hasta ahí va todo bien, o sea que no hay continuidad entre uno y uno, y no, por las dudas probamos todo. Pero que, ¿por qué yo saqué esta? Porque este saltaba de vez en cuando y tenía problemas. Ah, está soplado, algo así le dicen, está muy sensible. Uno de estos creo que tenía, estaba ennegrecido. Pero cuando te empiezan a dudar, entonces lo que uno decide, bueno, vamos a cambiar otro momento. Pero apenas tenía un manchón, no tenés que saber por qué. Este aparentemente como está ahora, anda todo. Todo así que, así como anda. Ahora hay que ver qué pasa cuando tengo corriente. Acá, o sea que tendría que pasar todas las corrientes. Bueno. Por acá que no está bien, paso. Creo que esto que está acá probablemente sea el neutro. Creo que el neutro tenía bruchitas. Entonces yo cambié de aparatista cualquier día. Y se quedó en ahí, es como el paso contacto o algo, porque queda paso contacto. Pero este era la llave principal y acá venía el disyuntor. Probablemente el disyuntor haya tenido problemas más graves. ¿Por qué? Porque esto tiene una capacidad máxima de 100 amperes. ¿Ah? Sí. O sea, esos 100 amperes tienen que pasar acá y tiene que pasar acá. Y probablemente el disyuntor que estaba acá 3 por dar era de 40 amperes. Entonces pasó los 50 amperes y ya automáticamente se quema el disyuntor. Esa es la otra. Pero este anda. O sea, esta es la primera impresión que uno tiene. Y otra cosa interesante que tiene, esto es para riel BIM de 35 milímetros tiene acá. Entonces los soportes y funcionan, dice. ¿Qué otra cosa interesante tiene la termomagnética? Que esto tiene para determinado espesor. Depende, este debe tener para 35 o 50, 35 seguro. Conductor de 35 milímetros de sección acá. ¿Estamos? ¿Por qué te digo? Porque después de esto, ya no hay interruptores más de 100 amperes. Ahí ya pasa directamente a interruptor automático con esta característica. De 100 amperes, ya pasa los compas, que es otra característica importante. Pero hasta 100 amperes, en algunos casos pusimos 100 amperes. Pero para mí, la única diferencia que tiene esta porquería es esto. Viste, que tenés que, ahí a veces vos querés entrar, levantar y no te toma, entonces acá tenés que trabajar así. Y hay gente que no sabe, entonces ¿qué pasa? Cuando quiere levantar no puede, entonces dice no, este está quemado, pero en realidad no está quemado, sino que este tiene, por la forma y la longitud que tiene, cuesta levantar. Cuando te pega el chicotazo ahí, sí. Pero ahí tenés que, es lo único, este gana, así que. Ahora vamos a ver otro que no funciona. ¿Por qué puedo seguir? Antes, la primera protección era fusible y después un interruptor abajo del fusible. Que ya no sirve más, pero. Y alguno. Antes tenía uno de estos, pero tenían un fusible. Entonces, ya no sirve más, ya no tiene la mejor. Entonces, si quiero, yo siempre pongo muestro. Generalmente aparecen cuando yo tengo problemas en las escuelas quinquenales. Quinquenales, las primeras escuelas quinquenales se hicieron todo con el sistema. Este es fusible, por rosca de eso. Y este viene calibrado. Este es fusible, este es el porta fusible y este es la tapa del porta fusible. Entonces, ¿qué hacían? Esto venía internamente, tomaba, acá viene, de todo cerámico. Y bueno, ahí tomaba. Claro, pasa con tapón, le decían. Claro. Entrada y salida y automáticamente después uno. Y había otro que cada vez que se producía el chispazo, provocaba acá un destello casi. Pero bueno, entonces hace contacto acá y cierra el circuito, porque este es metal y este metal, que sería así. Ahí. Que lo único malo que tiene que se cae y se rompe, pero muy buenos materiales. Esto es de la de museo, no sé qué me da. Pero bueno, así como ve, esto iba en un, estoy mirando por allá, por supuesto, y acá tenía una tapa, no, más o menos era un cuadrado de, ¿qué te iba a mandar después? De mármol. Y esto tenía, iba pegado al soporte y todo creado y el soporte. Y acá ellos agarraban y hacían el contacto. Tenían la entrada y la salida. Entrada y salida y... Pero el mármol. Pero acá se puede comprobar. Fíjate que acá. Ahí no tengo nada. Con entrada y salida no tengo nada. Pero si yo hago así. Esperamos con este para que no se pierda. Y ya tengo poco de esto. Este voy borrando. Tengo unos sesionadores del año del Pepe, de la escuela quinquenales. Y bueno, ese guardar para mí el recuerdo, ¿no? Bueno, acá no anda. Pero acá debe haber un problema. Hay que ver si este. Ni continuidad, ¿no? Algo tiene que tener. O sea, tiene que tocar este. Acá le está faltando la tapita esta que hay, que venía acá para recibir ahí, pero vamos a ponerle al revés, a ver. Si tocamos este así. Es probable que nos toque, pero bueno. O sea que el problema principal que tiene es esta acá, que nos está tocando. Acá tendríamos que poner tipo una moneda. Entonces, esa hace contacto con la... Pero tendría que agarrar aunque sea un pedacito. Bueno, evidentemente no. No panza naranja. Panza naranja. Hay que revisar todo esto. Ese tiene que tirar mierda. Ese es cisavante, ¿cómo se llama este? En las duchas eléctricas. Bueno, pero este es el fusil. Esto reemplazaba antiguamente, tenía este más el interruptor. Porque tenía un interruptor, este interruptor es neutro, no tiene ninguna función, solo que aprende y cierra el circuito. Este protegía el conductor. Claro. Pero tenía que tener un interruptor porque si no, ¿cómo accionar y bajar la palanca? Necesitaba una palanca. Ah. Bueno, todo eso está en esto. Ahora, lo que es que cuando el interruptor actúa, hay que esperar un tiempo, si actúa por sobrecarga, hay que esperar un tiempo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama ahí? El pavio metálico sufre una deformación y hay que esperar que se enfríe y vuelva a su posición original. Pero eso está en serie. Pues vamos al dibujo. Eso está en serie con los bombes de salida y entrada. Así tengo que acabar. Este está muy bueno que lo encontré ahora en la otra parte. Algún pasado hace calor. Estaba un niño en 6 días. Aquí tengo un dibujo, aunque sea, para que vea. Esta es la tabla que yo quiero. Que aprendo el libro. Esa es la fotocopia de todo. Ahí está la corriente máxima. Ese es el acuerdo al reglamento y después hay otra de acuerdo al fabricante. Que también tiene que respetar eso. Paso que era un interruptor de escalera. Falta la bombera acá abajo, que sería esta, que parecía esta que está acá. Siempre yo agarro y traigo lo que está reventado, siempre traigo. Por lo menos para saber, para aquí, mira. Fíjate esto, este no se puede hacer. 3 tomas en un mismo toma corriente. Usa este o usa este. Este no puede usar. Encima todo puente le hizo. No hay todo puente, por eso te digo. Y acá viene después la alimentación principal, ¿viste? Pero bueno, yo voy sacando algunos lugares que yo veo que está de mal y traigo para mostrar que no se debe hacer. Ese es lo que estaba haciendo la otra vez, la macro, que era el que tiene el sistema. Bueno, este sufrió contacto ahí. Esto es un moseto. Entonces, probablemente esta era la línea y acá llegaba. Se redirigió. Sí. ¿Y por qué pasa eso? Por dos cosas. Por sobrecaliente. Por sobrecarga. Primero, por sobrecarga. No está calculado. Y otro, a veces. Pero eso porque conectan, no sé, muchas casas, como no entiendo. No, pero es solo por uno. Ah, claro. Solo uno nomás. Este, por cierto, sí. Va la línea acá y le va a derivar, y así no. Lo que pasa es que a veces ocurre que depende de qué tipo de conductor es, ¿viste? La sobrecarga. El que va en la línea no va a sentir nada, pero el que va acá a la casa, que es el que recibe la alimentación, si este conductor está mal calculado, produce esto. Así creo que cambiamos las líneas. Este es otro morseto, mirá. Pero este es para. No tienen la misma prestación de esto, sino era para una época en que se usaba conductores de aluminio, desnudo, entonces se ponía esa característica y se cerraba. La única diferencia es que esto había que hacerlo sin. Porque esto no era, como te puedo decir, aislante. Claro. Entonces tenía que hacer con la línea. Pero finalmente hay algo por ahí. Bueno, otra cosa interesante. Esto que está acá es una cámara apaga chispa. Y te pasa un acordeón que tiene tanto intersticio y esto está dentro de acá. Ah. Esto así o así, así. Entonces, cualquier chispazo absorbe. Técnicamente, esto es la cámara apaga chispa. Se diluye el chispazo por acá y no sale al exterior. Esa es la idea. Creo que tenemos por ahí el otro desnudo por ahí. Esto es, a ver si yo tengo un interruptor. es para un interruptor bipolar, ¿no? O sea, una sola técnica. Esta es la base, después tiene el otro que encastra, ¿no? Parecido a este sistema, pero encastra solo. Y esto para usar para un solo circuito, donde usamos directamente cuando vos tenés una ducha eléctrica. Yo lo que hago es, al lado de la ducha eléctrica tiene una termomagnética en ella. Entonces, cada vez que se quema, corto acá para no ir hasta abajo, corto y cambio. Y le pongo una bombera ahí en la alimentación de la ducha eléctrica, entonces lo desconecto, ¿no? Porque poder pelar el cable, ¿no? Siempre que cuando vos pelas el cable tenés que. Cada vez se hace más corto, o sea, vos tenés una bombera y también te desconectás y listo. Parece que va a llover. ¿Alguna otra cosa podemos pasar acá? Esto que está acá para que vos veas, después vamos a pasar al tema de los contactores. Y esta es una bobina que hace que el núcleo, el contactor está formado por un núcleo que es fijo y otro móvil. Y todo el proceso lo hace la bobina. Que hace la bobina. Energiza el que está el soporte fijo y actúa como un imán. O sea, acá va a tener un borne y esto es otro borne que se desapresiona, pero tenía un borne, vos le pones 220 acá, esto forma un campo magnético y el núcleo de hierro que está alrededor hace un imán. Entonces la parte fija que está ahí se chupa y se contrae, entonces permite pasar la corriente, por eso siempre trae una bobina ahí. Después cuando le desarmes un poco ahí. Esto es lo que está acá, es un detenido. Esto es para proteger los motores. Esto viene abajo del contactor. Pero el que cumple la función de proteger el motor es esto, porque tiene un sistema de grabación, que ahí vos pones qué corriente tiene, este es un pulsador que hace que resetee el equipo cuando salta y corte, tiene algunos momentos abiertos, otros momentos cerrados, que son los contactos que permiten jugar ahí con. Ah, como un relé. Sí, es un relé de gente. Ah. Y eso es. Pero estas son las varillas que hacen que la corriente pase por acá y se deforma en caso de que tenga una corriente elevada mayor de la que vos regulaste acá. Ese es la idea. Pero si siempre tengo para mostrar, por lo menos. En realidad, el otro nivel técnico es este, armado para esto. Entonces, esto es lo que va con el contactor. Después tengo esta la parte, son contactos auxiliares que permiten hacer el funcionamiento, se resetea. Acá también tiene el mismo sistema de grabación y vos girás ahí con el ¿no? ¿Qué pasa? Entonces vos regular ahí con el destornillador a qué corriente querés que funcione y corte en ese instante. Entonces, ¿qué pasa? Vos agarrás tu motor y haces funcionar. Medí con tu pinza amperométrica que te va a dar qué corriente está nominal, está funcionando el motor ese. Y vuelve a regular, 10 o 20% más. Entonces, cualquier cosa que se produzca, va a hacer saltar el térmico. Sí. Todavía no sé si ya me sale. Yo voy sacando a veces, en algunos cuando empieza a fallar ya se saco. Pero la línea que yo uso siempre es la Montero. Esta es una simil a lo que era Siemens antes. O sea, la característica que tiene, tenía Siemens antes, esta es igual casi la característica, con la vendatura y todo. Así que acá tenemos, digo, esta es una base de una fotocélula. Esta banca está generalmente Zika, la marca tiene una adecuada, entonces tiene un encastre acá y vos girás y ahí se activa. Si vos colocás directamente no pasa nada. Pero tiene un pequeño problema porque esto siempre llega acá. Esta es la fase. Este es el que va a la lámpara y este es el neutro. O sea que siempre va a llegar a 220. Esto es solo soporte. Y la fotocélula hace el procedimiento que abre y cierra el circuito, pero cuando vos entras acá, o probás con un destornillador o cosas, y qué pasa a veces. Lo pone acá y a veces tiene pérdida y te energiza al costado. Entonces tenés que tener cuidado porque ya le viene una patada. Y a veces qué pasa. Como esto está de esta forma conectado al exterior, hay un soporte. A veces sacan la fotocélula arriba y entra agua. Y después sin querer ponen otra vez para probar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le dan 220, se forma cortocircuito. Y a veces te deja loco, está saltando y no saben dónde mierda está y está afuera. Entonces, por eso a veces es interesante la llave de punto que vos pones abajo. Entonces vos, por lo menos, el vivo de contar. Ah, claro. Es el... Pero a veces hay gente que coloca solo por su lado, que trabaje. Bueno, esta es la pipita. Hoy no sé si va a la nuevo... ¿Este se quedó solo? ¿El está vacío así? Lo que pasa es que tengo cantidad de destornilladores, dejarle uno por las dos. Hay épocas que voy armando por las cantidades y... No, esta pipeta, tengo que tener el cañón organizado. Le puse otro mejor porque acá no andaba funcionando. Porque vamos a probar. Igual con limpia contacto y lijando las platinas, eso son los que... Sí, por eso vamos a probar ahí. Este generalmente es un mini contactor. Buena marca, yo tengo esto y mientras funcione todo, voy a tener 1, 2, 3, L1, L2, L3. Esto es trifásico, a ver qué característica tiene. Y esta es la salida, 1, 2, 3. Entonces vamos a suponer que este quiera proteger un motor, esto va acá abajo. L1, L2 y L3. O sea, hasta al revés, por supuesto. Pero acá están los contactos justamente para esa característica. L1, L2 y L3. El contactor trabaja con A1 y A2, que sería A1 y A2. Sería. A ver, este sería. A1 y A2. Estos son los dos contactos que me permiten volver a 220 a esto. Y tendría que hacer el proceso que hace el contactor, chupar lo que tiene adentro, el tipo de la bobina que hoy te mostré, esta, pero en escala, depende de qué marca vos tengas, está adentro. Ah, entonces, es como un relé que también tiene una bobina. Sí, entonces actúa eso. Y acá te dicen las condiciones, todo. Increíble, cada vez vos ven, o sea, tengo mi anteojo cuando quiero sacar. Me cuesta sacar, pero bueno. Cuando ya no veo más y pues... Este tiene un resorte, vos te pones y te vuelve ahí. Tanto que jodo, a veces te rompí y no me soltaron. Y puse por lo menos el otro lado. Ahí está. Ahora sí está muy bien. Aquí dicen los terminales TIF como tienen que ser. Ampere, 8 kilovolt, línea hasta 400 volt y 20 amperes. O sea que es de 20 amperes este. ¿Y este se usa junto con este? Ese es junto. Pero este es un relé. Este es un relé y este es un contactor. Ah. Entonces, este lo que hace es seccionar cualquier... Es como un interruptor, toda la carga, porque después cuando veamos el tema de bomba y motores, el contactor recibe toda la carga. Este es la protección. ¿No? La pasa también, pero el contactor recibe toda la carga y este lo que hace es protege el motor. Tiene que ser de acuerdo a la característica que vos quieras. Sí, yo me acuerdo que mi papá arregló una bomba y se había quemado el contactor. Sí, tripular 2 amperes. ¿Viste? Ah. 2 amperes. O sea que hasta 2 amperes trabaja tranquilamente. De buena marca, Schneider, y 220, 220, 230 es la, ¿cómo se llama? La bobina. O sea, si vos pones otro tipo de bobina, no anda. Hay bobina de 24 volt, de 380, todo eso, que la característica es igual. Entonces vos tenés que poner, bueno, ahí tenés. Este normalmente abierto. O sea, mientras el equipo esté, ¿cómo te puedo decir? En reposo, acá vos tenés abierto el circuit. A ver, vamos a probar si es cierto o no. Entonces vos probá con este. Vamos a probar si es cierto. Vos probá con este. Bueno, ahora para probar y que este funcione se hace de esta manera ahí. ¿Viste? A ver. ¿Viste? Esta porquería ahí. Es como claro. Que abre, ¿no? Este abre y cierra el circuito. Ah. Entonces vos sabés si este funciona o no. Porque el reposo está abierto. Vamos a suponer que vos hagas otra vez ahí. Mira, ahora está cerrado. Sí, ahí ya marca algo. No hace pitido, pero marca algo. Vamos a ver la otra. Esos son todos los sistemas, ¿sí? Quita otra. Bueno, este problema que tiene, porque yo no quiero usar este porque tenés que tener ahí hasta la uña dentro de este. No le estornilla. Si lo voy a hacer mal, le voy a limpiar lo que pasa. Ahí anda bien, anda bien. Ahí anda bien, anda bien. Así que, ¿cómo se desarma este? Este tiene una traba ahí. Yo creo que está ahí. Bueno, que se saca este. Pero los otros que son más grandes tienen tornillos ya. Vos destornilláis y sacar el frente. Así que. Yo debo tener dos o tres de este. Esto me permite a mí. Yo uso este con una. ¿Cómo se llama? Con una fotocera de 30 a 50 milímetros. O puede usar el. Este no es el momento. 50 milímetros. 30 por 50 milímetros de la sección de cosas. No, lo que yo quería ver. El tema es si vos sacás o desprendés esto y tiene un sello este. Fíjate dónde ponen para que. Vamos a suponer que Electromisión te venda este. Vos probaste y se compuso y lo quisiste revisar arriba. Para pues que no vea que no desarmaste. École, eso mismo. Se rompió el. Ese balazo estoy 100% seguro que no funcionaba. ¿Cuál era? Una de las cosas. Ah, no. Aparte es más cosa, es más porque se ha roto el piso. No, tengo. Ahora voy a traer. Conseguí ahí algún artefacto con fluorescente. Si me dan ahí, me traeré unos 10 por lo menos y vamos llevarle a todo tipo de... Ahí tiene un claro ejemplo de lo que no tenés que hacer. Sí. Ahora hay una infección, me dicen, ¿qué está en tanta porquería? Y bueno, no era para tanto. ¿Qué es esto? Estos son balastos. ¿Y para qué sirve? ¿Esto cómo es? Para encender toda... en la época que usaban fluorescente, con lámpara de abajo, ¿cómo se llama? De... Halógenos. ¿Cómo es? No. Lo que son mercurio halogenado y sodio. Enciende esto. Necesitas esto y por lo general un capacitor. Párate que tenga la fuerza suficiente para arrancar. Esto es lo que te mantiene funcionando, porque vos con una lámpara de mercurio halogenado o de sodio, bueno, podés meter directamente al 220 porque la lámpara revienta. Depende de la potencia. O alguna ni así. Ah, necesitas menos voltaje. Algunas, hay otras que necesitan más de lo que le puedes dar con 220. Por eso hay unos baratos que son así grandes, que son de 1000. Que eso vale poner directamente al 220 y no hace nada. Eso es usado en la cancha de... ¿No se usa? Todavía tiene uno. ¿Por una cancha de fútbol? ¿Por una pista del Parque Paraguayo? ¿En la cara de posar? Sí. Bueno, en donde están los receptores planos, frente a la pista de astro, los receptores están hasta arriba, es un blanco, esos son mejores los que no. Y los otros que vos ves amarillos son de sodio. Pero también necesitan... Un balasto. Eso van adentro del equipo. O hay otros que eran para las farolas afuera que tenían esto. Una campana y acá el foco, un foco amarillo. El balasto es un balasto parecido que está colgado en el poste. Este es un buloncito. Guarda que hay dos, uno se te puede caer. Hay una dentro de otra. Cuidado, dijo. ¿Ves los fluorescentes LED? O en este sistema de encastre. Ahora vos necesitas esto nomás y una sola en la punta le das 220. Antes, vos tenías que pasar por el balasto a estas tomas y en serie iba conectado un arrancador, el famoso arrancador blanco. Ah. Sin eso no encendía el fluorescente. ¿Y qué es encontré unos cuantos hablando con vos. Eso era cuando. Y armábamos todo. Ah, y este viejo. ¿Qué es el arrancador de los fluorescentes vio? ¿Nunca viste un fluorescente vio? Sí, vi. Y bueno, esa mi viejo me habrá mandado a comprar unas 700 veces antes de que yo supiera lo que era. Yo iba con ese así, a la ferretería, con 7, 8 años a comprar. Así que va a llover, va a un secreto porque yo nunca se muestra. ¿A los chiquititos? Sí, la explotación es la, a uno o a dos. Esa, esa, pero, ¿para llegar a la bobina? Sí, pero quiero sacar para hacer una limpieza interna, pero tiene ni un tornillo como tenía nosotros. Porque creo que eso no es con tornillo, sino que ese es un encastre. Sí, pero el encastre este. El encastre que tengo es este. A menos que este sea de acá. Si no, no quiero romper, ¿verdad? ¿No? Quiero mirar el otro que tengo. Tiene la suerte que mueve y cierra. Y vuelve a su posición original. ¿Lo has probado? Que vuelve a su posición original. Este, vamos a probarlo con la corriente, lo vamos a hacer más, lo vamos a poner en el piano más. Este falta. Ah, lo falta en cosas. Nos ha tenido una cosita ahí. Yo lo tenía en casa. Voy a revisar. Seguro que saqué una escuela, así que no. Sí, para subterráneo. Sí, por la duda, uno de los vagos, ¿cómo se llama lo que piden los coches? Los pide el coche que rompan ahora, ¿no? El trapito. El trapito. En alumbrado, nosotros nos quedamos con uno de estos, pero así cortado bien en raza. Porque lo, como los trapitos, esos que podían hasta con las camionetas, ¿cómo se volvía? Cada día les corríamos esto. Sin un chaleco. Porque imagínate vos arrojándole un trapito con esto, con un chaleco fluorescente que dice nombrado público municipal de una cuadra y tanto. Bueno. ¿Dónde vamos a revisar? Yo lo comprobé sin vos. Dale para. Con esto, en el albergue, como tiene pequeñas dimensiones, exclusivamente yo uso para meter, usar con cortisol. Este, iluminación exterior de una escuela, por ejemplo, metemos esto en el tablero principal. Igual se hace una mueca porque no hay que. Así entra, pero cuando vos pones o haces la alimentación a este interruptor, te queda muy justo. Porque aquel que vos viste. Y la tapa y abajo tiene un contrafrente. El contrafrente, tráeme ahí atrás ese. ¿Cuál? ¿Este? Abajo viene abajo un contrafrente. Indica, ahí viene ese contrafrente. Fíjate que. Voy a poner la termomagnética y esto, fíjate cómo entra demasiado justo a ese. Oh. Y esto tiene que llegar más o menos a esta altura, porque la termomagnética te entra y tiene la particularidad de que. Todo ese pedazo que vos entra ahí, esto es como magnética, entonces el contrafrente entra bien aquí. Y esto no puede entrar bien, porque las dimensiones son más grandes. Entonces, lo que se hace normalmente se hace, vos colocás en un lugar, cualquier lado, acá donde sea. Entonces vos le haces la mueca después que te falta ahí el pedacito ese, acá o acá para poder hacer las conexiones, porque es muy justo. Viste que vos tenés. Casi una dimensión de casi un dedo, más o menos, lo que voy a ver. Entonces, entra justo, pero cuando pones este para trabajar o automatizar el sistema a través de fotocélula, esto no puede entrar, entonces hay que hacer una mueca. Ese es el único drama que tiene esto. Pero Si vos pones otro, también es más grande, así que... Estos son los mini... Pero igual que la tira mueca, no queda otro. Seguimos con otras cosas. Ah, esa es la que dice. Ese es pariente de aquella. Esa tenía los posibles chiquititos adentro. El interruptor. Pero la época del año de Ñaupa. Y esta se usaba en la parte de Cale... que usaban las duchas eléctricas. Este no sé si la familia mi abuelo, no sé. O una abuela ya de Monte Carlo que tenía uno. Y luego le cambié por un interruptor termomagnético y bueno, empecé a hacerlo. Y acá tenía lo posible. Es difícil saber en una casa, pero puedo ver en un edificio, por ejemplo. Ah, eso es de la bomba. Esto es un electronivel. Esto va dentro del tanque de agua. El tanque de agua y de sistema. Que cada vez que te dice si la bomba está llena o si está vacía. Si esto está así, está llena. Cuando se empieza en el agua, esto empieza a flotar así. Claro. Y cuando queda ahí hace el contacto y cierra. Y ahí se apaga. Así que tenés que saber dónde poner esto, supongo, ¿no? Esto es para que vos midas el nivel de la máximo que quieras que cargue tu tanque. Ah. Ahí se ajusta esto y ahí se pone con esto. Y ahí queda el peso. Ah, claro. Esta es una bola. ¿Y cómo se calcula la vuelta? ¿Tipo cómo se calcula el nivel? Abajo. Hasta donde vos quieras que después, cuando esto suba, corte. Porque esto va a subir a la altura que sube. No más. Calibrado para hacer usted, para abrir y cerrar el circuito. ¿Qué problema? Cortado. Fácil y neutro. Terminé. Este está flojo por algo. Este que está atornillado, este que es atornillado acá. Esas son las dinas americanas. Sí, los tipos americanos. Y esta es la diferencia, que este es el amperaje, no te dice que... Creo que te decía con costado. Generalmente te dice la capacidad de ruptura, te dice acá al costado, pero ¿de cuánto es? Te dice allá adentro. De 20 amperes. El tema de cómo esto se quedara afuera es que el comandante se caía con el tiempo. Y después tenía que estar adivinando a ver de cuánto era. Después de esto hay unas negras que eso el número está escrito acá. Ese te indica ahí en el... Este que tenía en la casa... En la manija. Sí. Las negras te indican bien acá. Entonces ya sabes qué es lo que tenía ahí. Esta es una base de un tablero. Sí, ese es el tablero que está allá. Yo saqué un bombeo para hacer un tablero, ¿no? Mejor que un lado y se traje. Esto que me gusta, el cráneo negro. Este es mucho más lindo. Este negro es mucho más lindo que el rojo. Pero tiene la misma condición, la misma... Pero yo siempre trataba de conseguir el negro. Tenemos casa y dice, sí. déjame en paz. Bueno, y esto ajustaba de este lado. Entonces, ahora esto bueno está ajustado. Ya, empieza un poquito. Acá que me dio. El porta posible, el porta posible. Es porta fusible. Sí, que ha buscado, ¿no? O sea, tiene un interruptor con dos fusibles. Claro, el técnico vincular fácil dentro, o acá ponía alimentación de entrada, tenía un fusible y este lo único que hacía es abrirse la cicla. Lo único que hacía. Bueno, esta es una. Oye, este no se ve más. Este es un modelo de Morcetto muy viejo, que todavía está muy bien. Pero esta es la diferencia, que ahora muchos Morcetto, pues pones el cable y pasa la vez que tenía un tope, por eso no te pasa. Acaba que entra a tu casa y entra por la línea. Que está ahí tiene una bornera, entonces no tiene, hay otro que tiene una bornera acá, ahí va, acá sí. Una bornera, entonces vos tenés la posibilidad de poner el conector, el cable desnudo, todo lo que vos quieras acá, el toma cable y acá deriva, y esta bornera puede sacar una alimentación por allá. Viste que a veces te pide el tema de ¿cómo se llama? Acoplada, cabalina acoplada, para aumentar la capacidad de o disminuir la resistencia a tierra, entonces se pone acoplado. Y entonces, para hacer mejor el acoplamiento, en algunos casos se hace con bornera. Pero bueno. Esa porquería sale carísima, ¿no? Esa que es la carolina esa. Esa traje otra obra también, así como no puedo aquí en casa. Había una época que toda la carolina era de cobre. Eso es de hierro bañado, cobre. Sí, pero el tema pasa por lo siguiente. Tenía que tener el núcleo de hierro porque cuando le pegaba con el martillo se deformaba el cobre. Esa es la realidad exacta del sistema. Está un elemento que... Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Dónde quedó? Ahora hay que encontrar la... Ahora hay que ver si encontramos la cabeza de los portafusiles. École. ¿Encontró el electrodo? Sí, yo tenía un juego, un... ¿cómo se llama? No sé para qué tuve una cantidad de todo. Voy a traer... ¿Te lo tomas? Es el... un bombera. Sí. Pero sale esa bombera, yo traigo de los tableros de arranque del motor Franklin de bomba sumergible, y ellos ya tienen toda la característica que dice qué color va, que sale directamente el motor red, negro y blanco o amarillo, depende de la característica tenga, pero esto viene directamente del motor de la bomba, pero es importante los colores. Si vos pones al revés, y la otra es que vos midas la resistencia. La resistencia entre uno va a ser común entre este y este, pero de tu motor. Entonces, el común siempre va a ser el medio. Y el de menor carga o de menor resistencia va a ser tu consumo. Y el de mayor resistencia, el de, el de marcha. Sí, arranque, arranque, línea y común. Eso. Claro, bien, sí, sí, sí, el arranque, yo estudié eso, que es el máximo, la máxima entrenador resistencia. Sí, sí, entonces con el capacitor, en un motor monofásico le da encendido, entonces el capacitor actúa, eleva la corriente y por lo tanto, pero es lógico porque la resistencia tiene que ser grande porque sea consumo de la corriente para vencer todo el motor, tiene que ser grande. Y la otra es marcha directamente. Y ahí, si este es de 1,5, entonces hay un capacitor de arranque y hay un capacitor de marcha. A veces me dicen, ¿por qué el capacitor de marcha si usted ya arrancó? El capacitor de marcha lo que te hace, como es todo un sistema de resistencia, disminuir la potencia reactiva. O sea, vos tiras una potencia última al motor y tiene una potencia reactiva de acuerdo a la cantidad de resistencia que tenga dentro. Es bobinado. Entonces, para que ese coseno, o sea, la potencia útil sea lo que todo que se entrega sea lo que utilice, entonces directamente se pone en algunos casos un motor muy grande, un capacitor todo de marcha. Igual que en algunos estos aire acondicionado de gran capacidad tiene un capacitor de marcha. Pero es para disminuir la resistencia. Acá, este es el que te dije. ¿Qué contraste, chaval? Este es el que viene acá. Y adentro viene un fusible. Y ya viene calibrado para la característica que tenga ese. Ese es este que en algún lado yo no sabía que. Sí, yo leí que la. Que la bobina acelera la corriente y los capacitores atrasan la corriente. Sí. Es para que más o menos esté el coseno de fin tienda uno. Pero hay un capacitor que da el arranque. Ese capacitor cuando arranca ya se desconecta. Entonces hay un relé, que depende de qué relé voltimétrico es que está dentro, cuando arranca el motor, ese se desconecta porque si no te va a tirar constantemente una corriente muy grande. Y esa corriente, si vamos a suponer que tu motor esté, ¿cómo se llama? Le llaman medio tomado. Entonces ese capacitor va a seguir tirando porque no está arrancando y provoca que después va a saltar tu interruptor de momento. Por esa corriente. Pero había un babo la otra vez que él trabajaba exclusivamente con motor y todo. Y él tiene una buena explicación ahí. Cómo hacer las conexiones si uno tiene un motor. Yo todavía no practico porque a veces tengo motor de lavarropa, tengo. Y creo que tengo un motor de un secarropa. Y el motor de lavarropa a veces, como trabaja, ahora viene con todo sistema automatizado. Hablando de motores. ¿Ese sistema que trajo ese? No, estoy pensando, el año pasado trajo uno que estaba haciendo, dijo, estaba en la escuela técnica, estaba haciendo publicidad y armó ahí un montón de cosas y era López. Me trajo ese. El otro que tengo, otro alumno me trajo también un motor que tengo allá, pero. Claro, ese de arranque. Mira, acá creo que al profesor le dice manguera de nivel. Manguera de nivel. Entonces, un nivel de manguera. No hay nada. Son blancos los capacitores. Depende de qué característica tenga. Yo todavía no sabía un corno de construcción, yo puse manguera de nivel y me encajaron unos magales en cabeza. Pues sí, le queda igual. Cada uno habla como quiere, la función es la misma. Y tiene igual ahí, contá. Estos son los zócalos para los tubos. Para los tubos. Ese, antes hacíamos. No sé por qué no hago más, porque en realidad no existe más eso. Pero. Sí, viene el Claro, pero antes hacíamos con balastos, vos tenías cantidad de balastos ahí. Armaba los balastos, armaba los zócalos y hacíamos la prueba. aplicando el circuito. ¿Qué lindo te puede llevar en casa? Dudo si no lo tengo. No, vos sabés que me está faltando, que vos me dijiste, la sierra. Y ahora me acordé que alguien de los profesores iba a empezar a preguntar quién me llevó la sierra. La sierra esa. Pero no me magnética lo que trae, ya te mandé. Te das cuenta, ahora lo quise sacar. Angá, lo único que tenemos nosotros, boludo, es el único valor que tengo hoy en día. Este me enseñaron un curso de verificación, tipo cómo conectar los capacitores. Claro. Esta es la línea. La línea, perfecto. El arranque, que va de fan. O sea, este es un capacitor común, tipo tiene 2 en 1. Entonces. Ahí, no, es importante. Acá abajo. Dice que hay gente que no. Hay muchos que se dedican a la refrigeración y no saben conectar el capacitor. No, por eso, es importante eso y después. Hay veces este que. Es otro. Sí. Este es la línea de arranque y trabajo de otro. De otro. Entonces, a veces, ¿qué hacen? A veces te dan el motor acá y vos tenés todos terminados. Y a veces hay motores que te dan 6 cables y otro 5, depende de qué características tenga el motor. Lo que pasa es que de esos 6, por ejemplo, hay 3 que son lo que realmente sirven para, ¿cómo te puedo decir? Para el encendido del motor. Y las otras 2 o 3 son para la velocidad. Entonces eso se descarta y actúa mejor. Para el encendido, o sea, tengo que poner más bien. Yo tengo un motor ahí. Ese creo que anda porque yo iba a hacer una piedra, como estaba en la industria, iba a hacer una piedra en Merit con ese motor y después hice toda la conexión y perdí el anotación. Este es el de la placa de aire. Está. Este es el motor compresor. Sí, sí. Y ahí va a un capacitor y este es el ventilador. ¿Cómo se conecta la bornea? La bornea. El capacitor. Es interesante porque. ¿Estuviste acá o no? Otro lado. No, en Fundación Alcohol. No, acá este es bueno este tipo. Tiene mucha didáctica, tiene mucha. Se dedicó a hacer, ¿cómo se llama? Video y Siri. Esas cosas. No sé si lo conoce. Siri. No. De Fundación Alfa. Un gordito. Sí. Ese era mi compañero de curso. Y algunas clases tuvimos con él, otras con Enzo, o sea, ese más joven. Seguramente sí. Que. El otro lo tenía mi hermano, ¿no? Sí. Se sigue a la escuela técnica conmigo. Y él tenía una casa de refrigeración. Hizo cantidad de cosas, no sé si era policía, prefectura, no sé, yudoka, karateka, bruja, arte marcial, profesor de arte marcial. Ah, mira, acá está el NH accionado, que aparte no lo podemos mostrar porque sí. Es ingeniero. Cuando se acciona, salta eso. Salta rojos, entonces uno cita medida ahí la continuidad. O sea, está adentro hay un conductor y después tiene arena adentro. Yo una vez armé todo eso para mostrar a la gente. Este que explotaba, supongo. Claro, ese. Si le sobrecargas demasiado, explota. Ese es lo mismo y el agujero que está del otro lado. Acá. Este pitorrito sale por acá una vez que el fusible se corta. Y ahí tiene la calibración, fíjate, 63 amperes, depende de qué característica tenga. Y eso va a los APR en algunos casos. Tiene distinto tamaño, a 0, 0, después 1, creo que, y son de esos son. Más ancho que todo y puede tener la misma condición de calibración, pero el tamaño es distinto. Depende de qué equipo tenga. ¿Y esto es morceto de línea? 63 amperes. ¿Y morceto de línea? De línea. Esto por si se pone que se te corta el reensamblado de la línea esa que pasa por la calle, vuelvo a arreglar con esto. De a uno, conectas 2 por lo menos. Si es el tetra polar, necesitas 4. No, por eso me voy afanando. No, chulísimo, saco de. No, antes trabajaba haciendo. Yo empecé trabajando ahí. Estamos haciendo la torre de alta tensión. Ahí que se más ahí atrás del puente. Hubo una época que el agua se pagaba 4 mil pesos. De mierda, exactamente. Pero era hace poco, boludo. 4.000 era. Año 2020, ¿sí? 23, güey. No es tanto. Hoy está 50. O sea, 10 veces más. Esto tiene, cuando tiene este sistema es fácil porque directamente salta el otro. Si no tuvo que probar tu opinión acá, este te va a dar seguro que está con, porque este me saltó. Otra vez dice, yo tengo, compré esto para arreglar el ministerio, traje uno para acá. Y tiene GL, este tiene GL y GG. Este es NH00, bueno, este sería 01, bueno, GL. Hay unos que son más lentos y otros más rápidos. Es un momento, o sea que acá se funde el fusible y lleva una cierta temperatura y corta. Y este puede demorar un poquito más, tipo el interruptor termomagnético. Cuando es lento, que es lento. Pero este sí, ¿no? Este puede jugar de casi 500 pesos, ¿no? Ahora. O sea, eso es lo que más, lo que a veces ve, los precios van variando y después te, cuando vos querés conseguir, es más difícil. Bueno, este, el único mío que es acá es este. Después los otros estoy rescatando, pero este es mío. Y yo compré uno y tengo siempre repuestos. Permite entrar, este sistema es monofásico nomás. Tiene, vamos a suponer que vos tenés esta llave soporta, vamos a suponer 25 amperes o 10 o 12 amperes que característica tenga. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés 1, 0 y 2. Tú puedes cambiar a un sistema de 1 a 2, solo con el tema de instalación está. Esta llave soporta cierta cantidad de potencia, no sé si está por acá. Ahí debe estar. ¿El qué? La potencia que soporta ese verbo. Su lente en la sandwicha de joven. Sí, sí, por ahí. Está medio borrado. Sí, está medio borrado. Pero ahí dice ahí. Aquí 1,5. No, creo que. Bueno, cuestión que este. ¿Para qué sirve eso? De línea, o sea que. Y sean perros. O sea que vos si tenés un motor que trabaja a una corriente de 6 amperes, vos directamente podés cambiar de un lugar a otro sin hacer un proceso a través de un contactor o lo que sea. Porque esto absorbe los 16 amperes. Entonces, a veces en un sistema trifásico yo tengo los 3 acá. Entonces, o sea que vos podés cambiar de alguno de dos. Bueno, algunos son iguales y otros rotativos, lo único que hace es que vaya, puede poner otro motor ahí, cambiar nomás con la. Pero es muy difícil, ya está calibrado para eso. Si vos pones otra llave se te quema. Cuando sé el arranque directo solo con la llavecita. Por eso saqué este. A él le vamos a poner 10 acá. Ya vamos a salir seguida. Ah, bueno, dale. El agua no es el único capo. ¿Eh? Ya vamos, sí. Ya estamos dando todo eso aquí, sí, sí. Y ya vamos por allá. Bueno, este es el señor que aprueba. Pero yo a las 8 me voy, pero que casi Saúl está todo lo que va a hacer. No, decime 8 y 10 ya está la línea. Vámonos. Bueno, estamos viendo qué es lo que no hay. Okay. Perdón. Esta es la mía, ¿verdad? Esta es la mía, ¿verdad? Vamos a ver tu esposa. Ah, Natacho. Dejala por ahí. Aquí lo que. ¿Y de las imágenes? No, pero ya. Vamos, sí. Con la instrucción que fuera por ahí, está todo el día de una manera. Esta tabla es interesante que tiene. Ah, sí, sí. Yo saqué las fotos. Por ese, viste que tiene un corredor ahí, lo que ve, por ejemplo, los conductores. Te dice qué sí. Potencia tiene. Sí. Pero también no sé, pero no quiero usar la que. Este fue lo último que me compraron. Ya. pero todavía no sé. Ahora con el sistema GPS. ¿Cómo no se rompieron? No sé, pero algún día está en el. No, ese yo uso para. Dice cuando hacemos. Hace tiempo sé que no, se va a estar enterrado bajo toda esa. No, viste que está cerca del. Del. Este. Ah, de talar. Cuando estás perforando. Pero la otra vez vi uno que me gustó. Para que el taladro te caiga la. Ah, sí, yo vi ese. Yo también quería comprarte, que viejo. Se pone tipo una base ahí, tipo. Y recolecta la polvareda para que no caiga el piso. Se conecta la aspiradora. Y hay otro que directamente se amantan a la gente de hacer cosas. Y es interesante. Este es. Lo puedes hacer con la perforamos, ¿viste? Pues hablamos. No, pero a veces vos estás trabajando así, ¿no? Generalmente cuando trabajas acá se te queda arriba. Usa eso y aparte hay un soporte que vos le pones acá en la base. Cuando pones la perforadora, entonces cae todo ahí, ¿no? Después vas a caer pasito y te hago. Si no, te vas toda la cara. Pero a medida que van pasando las cosas, bueno, vamos a empezar a ver qué podemos arreglar ya. Un montón son de, ¿cómo es? De guardamotor. Ah, no, y si yo hago con los contactores, después yo reviso otra vez. No. Lo que tiene ella es esto. La M es porque no anda. Es una especial, ¿no? Acá, esto. Este es otro tipo de fusible. Esto se llama tabaquera, busca fusible. Y el fusible va adentro, que es un cilindro. Así es. ¿Tabaquera porta fusible? Sí, o porta fusible. Este es uno. Todos le decimos tabaquera. Los que trabajamos en el fusible, conocemos esto. ¿Y este es fusible? Y este es fusible. Y ahí te dice cuánto es. 380 voltios. De 2 amperes. Lo abrís, colocas acá y le cerras. ¿Y esto dónde se usa? ¿Viste todas las farolas que están en la calle del alumbrado público? Todas tienen una tabaquera dentro. Ah. Para la fusible y para el otro. O si no, usa esto cuando hace el tablero de bombeo. Eso es que teje el relé este que está acá. ¿Está? Y entonces. Entonces, eso es cuando se quema el fusible y el retirador es abajo. Entonces, lo único que tiene que hacer es cambiar el fusible. Claro. A veces yo voy cambiando la escuela y voy, ¿cómo se llama? Cambiando y voy revisando. Y traigo, ¿qué? Y este es el fusible de él. Sí, bueno. Y se van poniendo un lugar. Pero muchas me van a echar, boludo. Así que vamos a poner. Ay, qué tiene. Ay, si puedo, para no. Estos son los soportes para acercar los interruptores. Depende de qué marca sea, es factible cambiar este. Tiene una inclinación para que vuelva a estar. Sí. Nos van a echar culpa tuya. Estos son los drivers. Estos están arriba. Ah, esos son para las luces. Sí. Ay. Eso me falta los tableros de bombeo que tengo en casa. Porque llevé todo porque viste que a veces no sabes qué pasa. Y había algunos que yo te había puesto contactores, ¿no? Y todo se llevé, ¿no? Este vamos a poner junto, que está en el caso. Este con este. Y esto. El segundo cuatrimestre empezamos a ir con esta copia. Este andaba, no sé por qué no. Yo lo olvidé. Parece que no. Eso no parece que ni está incompleto, porque está mal armado. Sí, está armado, ¿no? Yo lo traeré al medio, no sé qué. Por lo menos para que vean, dijo. Estamos tirando nieve. Ah, no, está volteando. Está volteando nieve, tiene un poco. sí el relevo térmico. Y así, volver a la característica que cada, algunos dicen tripolar de 1 a 4 amperes, está regulado esto. Este es para un sistema trifásico, yo compré para un motor monofásico, trifásico de 1 a 4, me dio esta casualidad. De 1 a 4, te digo, te indica. Vos comprar de acuerdo a la potencia que tiene tu motor. Porque vos necesitas proteger esa área de la principal. Bueno, esto que sé que nos van a afanar, que te llega a esto no lleva nada, así que. Yo no me afané nada, pues ya. No. Esto antes, una época para, ¿cómo te puedo decir? Hacer mantenimiento, poníamos todas las lámparas con estas condiciones, o sea, el circuito dejaba acá y el macho de la lámpara, entonces enchufaba más. Cualquier problema que tenía, más para que había un cuadrado que era también, que tenía la misma característica de artefacto fluorescente, entonces se enchufaba. Dejamos todo preparado y lo enchufamos. Después iba bien hasta que después empezaron a exigir, ¿cómo se llama? Este tema es exigir. ¿No lo volvimos a vuestra tierra? Entonces ya no servía eso. Directamente ya cambiamos de forma. Hay que ir guardando algunas cosas porque si no, está veniendo. Ah, ya no una pared, porque ya todo esto está así, que no vale. No, ya lo que se nos va a ir a hacer. Encontré la hoja de la sierra. Y no, yo te había preguntado. Uno de los profesores me vino a pedir la sierra y nunca más me devolvió. Una con un mango, diría así que con mango de plata. Sí. Porque era de hierro. Vale. Ahí está salada. Y bueno, este tenía un. Estas son bastante, pero muy largas, no hace mucho nada. No tiene que decir, ¿verdad? Cosa que no se puede comprar con ductores de cobre porque. No, es un pararrayos. Desaparece, sí. O sea, saqué un pararrayos y traje para acá. Justo que quería mostrar cómo. No sé si estaba por hacer un pararrayos ya en la otra cosa. Pero ese dijo el ductor de pararrayos. Bueno. Así que tenemos que hacerla cuando tenemos el arco. Todavía voy a averiguar quién más mandó. El año pasado, alguien me iba a preguntar y yo le di. Pero después no volvió. No volvió. Salud, hijo de Ñandú. Gracias. Salud, hijo de Ñandú y. quedando menos que antes. ¿La pusiste acá en el agua, no? No. Este es por esa escalera, este no usamos nunca todavía. Ah, una vez usamos. Ahí vos regulás el tiempo que vos querés encendido. Te das las conexiones ahí. Después, acá creo que no tiene nada. ¿No? Tiene el 220 y tiene el, actúa como un interruptor normalmente abierto o muy cerrado. Entonces vos utilizás eso. Directo y entonces cualquier cosa. Si vos no querés usar la llave común, que lo sería este, le va a ir a encender directamente con este. Y este va al tablero. Y va temporizado cuánto tiempo querés que utilice. Esto no sé, pues. ¿Este qué más dice? Porque tiene buena vista. Este dice protector sobre y baja tensión. Este nos mostró. Sí, y este también vamos a funcionar. Este es hay dos o tres de estos. Dos o tres tenían. Bueno. ¿Esto? ¿Esto ya mostramos? Sí. No, pero lo vamos a armar con el tablero junto después. Ah. Eso vamos a armar. Y después tengo un compresador. Sí. Después tengo uno que es el encendido. ¿Cómo se llama aquí? Temporizado por horario, que ese va y vos regulás. Algunos tienen batería y otros no, le ponés la hora normal. Y después, de acuerdo a las palanquitas, vos le decís qué tiempo querés que encienda y qué tiempo querés que apague. A veces es medio complicado, yo le pedí a las empresas, en esa época, la clínica de Cáceres, le pedí que me compre un digital. Pero es más fácil, eso me está y le pongo digital. El otro tiene que... todos son 24 horas, entonces tenés que ver en qué sector tenés que bajarle para que active justo esa hora. Pero bueno, todas esas cosas... Y sale lo mismo, ¿no? Sale lo mismo y a veces... ¡Qué lindo el automático! Mirá que había porquería todavía, ¿eh? Bueno, esto voy a ver si puedo sacar fotocopia o voy a mandar... Acá escribió fotocopia. Ah, este de esta, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, esto era la época, una época ARMA, hacía los informes técnicos y te daba la posibilidad, ¿no? Y te explicaba todo, fíjate, la parte de reglamentación. ¿Cómo guardo esto? Mira, hasta los interruptores, cómo tenía cable, no imaginas, cable, envoltura, corrección, factor. Esta es la tabla que te digo yo, está ahí en otra forma, pero es la tabla que sale del reglamento, no hay otra forma. Y todas estas cosas viejas se fueron mejorando, pero dice ahí las cantidades, lámparas, en general tienen conexiones, No, este es un cálculo de iluminación que tenía, sí. Revisando mis viejas cosas ahí. Ayer también hacía el cálculo de... Y lo que yo siempre, ahora fui a... ¿Cómo se llama? Fui a... A la cancha esta, mi hijo juega fútbol 5 años. Y la gente esta de Santa María tiene un complejo ahí. ¿Y qué hace? Me pareció muy oscuro. Entonces saqué mi celular. Fíjate que interesante. Me van a echar la mierda. ¿Qué importa? Te voy a mostrar esto, ¿no? Después te iba a pasar, esto después le iba a pasar algo para que lo quede, ¿no? Iniciar la sección. ¿Cuánto tenía que iluminación? Entonces, ¿qué? ¿Se está instalado esto? Mira. Instalado tenía que tener entre 300 y 500 lúmenes. No sé qué salió, no sé qué le hace ahí. Esa es publicidad, ¿no? Sí, publicidad. Yo tenía otro que era más lindo. Pero este, que vamos al camping. Puta madre. Ahí está ahí. Sí, sí, se apagó. Entonces vos vas recorriendo acá. Esto tiene que tener entre 300 y 500 lúmenes. Ah, entiendo. Y más o menos uniforme. Acá te va a dar una iluminación. Mira. Sí. Entonces va recorriendo y 300 y 500 lúmenes. Bueno, esto es la cancha de fútbol ahí. Y tiene también esa característica, 300 y 500 lúmenes. Y que me dio 150. No, ¿cómo puedes jugar fútbol así? Pero no puede. Yo antes hacía fútbol, cancha de fútbol 5. Y tenía ¿cómo se llama? Un usómetro. Y hicimos una instalación ahí en el poder comercial de Rivadavia. Y justo cuando íbamos a entregar la obra, decía en el pliego entregar un luxómetro. Yo trabajaba con otro compinche mío, con Taloya. ¿Cómo? ¿Firmó ya este guardo? ¿Cómo se llama? Taloya. No, pero el luxómetro. Y terminamos la obra, hacer la integración todo y figuraba ahí en la parte del pliego para terminar la obra que entregué un sonido, si tenía un bonito que había comprado en Paraguay. Y bueno, vamos a entregarlo, si no vamos a poder cobrar. Pero ¿qué pasó? Entregué y nunca más me lo puse ni me lo puso conmigo. Que es un sonido. Pero yo miré todas las canchas de fútbol 5 para que quede uniforme, lo revisaba, porque a veces se agregaba un reflector más. Pero era la idea de que quede bien iluminado. Estaba a poner por las ruedas, ¿no? En su caja, se impide que haya entrado ahí. De algún lado salió este. Tira la cara, está pegado, ¿no? Tira, ¿no? Tiene todo dulce, bro. A ver, te das cuenta la bipolaridad. No, ¿cómo va a tener? No, te está toqueando. Está todo con coso, bro. ¿Cómo va a tener algo que está todo? algo. Ya, sí. Me hizo transpirar. Ahora le pego una barriga al sofá. La pipeta. La pipeta de metal es una bolsa que menos mal que tenemos acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué la cosa? Bueno, es que quiere guardar porque es que los últimos serían raros. ¡Vamos, Francisco! ¡Vamos! ¡Che! Por las dudas. Porque estoy haciendo un inventario. No sé si te gusté a vos o a otro, un Francisco que cierra. No. El año pasado. Si vi algo que viene un año de coso, un año lo cierra así. Se desapareció. Yo sé que hay un niño. Le estoy haciendo la burla, claro, me parece un niño eso. La vamos a dar. Es la gente que se me está haciendo. Mañana la seguimos. ¿Para qué? ¿No vamos a perder esto? Eso sale caro. Eso sale caro, boludo. No es para joder, dijo. Bueno, nos vemos. Nos vemos, gracias, y nada, por chao, despecho. Tu valiosa colaboración en el mercado internacional. Yo te lo digo.